Yo sé que dije que no volvería, pero afuera la noche está muy fría. La muerte tan fuerte me dolía, pero me duele si no estás aquí. Y la droga que tomaste hizo que todo esto fuera peor. Mi cadera baila por todas las paredes de tu habitación, buscando mi cara reflejada en alguna de tus sajos. No importa que haga, ninguna te toca como lo haría yo. Tu licor no está al lado, ya no estoy a tu lado. Dijiste amar todo eso que ahora lastimado. Yo actuando como si ya te hubiese olvidado, pero que más dentro, muy dentro, tanto pasado. ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Qué se siente saber que tuviste la culpa de romper tu propio corazón? Y sonrío para engañar al dolor, pero es grave lo que le hiciste a mi amor. Siento frío y miento si digo que no quiero. Está muy fría. Yo voy a amarte aunque pasen los días. Te dije para siempre y no mentía. Y la droga que tomaste hizo que todo esto fuera peor. Mi cadera baila por todas las paredes de tu habitación, buscando mi cara reflejada en alguna de tus sajos. No importa que haga, ninguna te toca como lo haría yo. ¿Quién va a ser si no?